definición. Un ser racional. Sin embargo, a veces y por las noches nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando esto no sucede, tratamos de convencernos y nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia, dijo el hombre acostado sobre el diván del doctor Harper. El hombre era Lester Billings. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 28 años, trabajaba para una empresa industrial, estaba divorciado y había tenido 3 hijos, todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. A mis 3 hijos. De uno en uno los maté a todos. El doctor Harper puso en marcha el grabador. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No. Pero fui responsable. Denny en 1982, Shirley en 1986 y Andy este año. Quiero contárselo. El doctor Harper no dijo nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Billings seguía. Fueron asesinados, ¿entiende? Asesinados. Pero no. Nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. Billings se interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bramó Billings. Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a 2 tajos oscuros. ¿Qué es que...? Dijo el doctor Harper. Esa puerta. Esa puerta... Es el armario empotrado, respondió el doctor Harper, donde cuelgo mi abrigo y dejo mis pantuflas. Ábralo, quiero ver qué hay adentro. El doctor Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las 4 o 5 perchas. Abajo había un par de pantuflas relucientes. Eso era todo. ¿Conforme? Preguntó el doctor Harper. Sí, dijo Billings, que dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. Decía, manifestó el doctor Harper mientras volvía a su silla, decía que si pudiera probar el asesinato de sus 3 hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? Me mandarían a la cárcel, explicó Billings inmediatamente. Me mandarían a la cárcel para toda la vida. Y en una cárcel... En una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. De todas las habitaciones. ¿Y cómo fueron asesinados sus hijos? Preguntó el doctor Harper. Billings se volvió y miró al doctor Harper con expresión aviesa. Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de esos locos que se pasean por el mundo y que pretenden ser Napoleón. O que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá. Lo sé. Pero no me interesa. Realmente no importa. Me bastará con contárselo. Muy bien. El doctor Harper extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1980. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedar embarazada poco después del nacimiento de Denny y Shirley vino al mundo al año siguiente. Andy nació 3 años después, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los métodos anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Eso les gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece? Pero no importa. A pesar de todo, los quería. ¿Quién mató a sus niños? Preguntó nuevamente el doctor Harper. El cuco. El cuco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Claro, usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara. Pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. Le escucho, dijo el doctor Harper. Bien, todo comenzó cuando Denny tenía casi 2 años y Shirley era apenas un bebé. Denny comenzó a llorar cuando Rita lo metía en la cama. Verá, teníamos un departamento de 2 dormitorios. Shirley dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse la mamadera a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos la mamadera, que él ya la dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder, ¿sabe? Si uno es tolerante con ellos, los malcría. Después te hacen sufrir, se dedican a violar chicas, ¿sabe? O empiezan a drogarse o se hacen maricas. ¿Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su hijo varón, es marica? En fin. Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarlo yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces Rita dijo que repetía a cada rato, luz, luz. Bueno, no sé, ¿quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Después de todo, murió el verano que siguió al nacimiento de Shirley. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Sí, esa vez lo entendí. Señaló directamente al armario cuando lo dijo. El cuco, gritó. El cuco, papá. Apagué la luz. Salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Ella juró que nunca se la había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente, a las 3 de la mañana. Fui al baño, medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita comenzó a gritar. Me levanté y entré a la habitación. El niño estaba acostado, boca arriba, muerto. Muerto. Blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad, en la parte posterior de las piernas, en la cabeza, en las nalgas. Tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, ¿sabe? Abiertos, muy dilatados y vidriosos, como los de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos chinitos de Vietnam, pero un chico no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba, con pañales y pantaloncitos de goma, porque durante las últimas 2 semanas había vuelto a mearse encima. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño. Billings meneó la cabeza lentamente. Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la policía no le gusta que uno toque las evidencias, lo sé. ¿Supo entonces que había sido el cuco? Preguntó Harper apaciblemente. Ah, no, entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. ¿Sabe? La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una rendija. Pero verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Adentro había bolsas de plástico. Un chico se pone a jugar con una de ellas y, adiós, se asfixia. ¿Lo sabía? Sí, está bien, respondió el doctor Harper. ¿Qué sucedió después? Billings se encogió de hombros. Lo enterramos. Lo enterramos. Miró con morbosidad sus manos que habían arrojado tierra sobre 3 pequeños ataúdes. ¿Hubo alguna investigación? Preguntó el doctor Harper. Claro que sí. Los ojos de Billings centellearon con un brillo sardónico. Claro que sí. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles. Colapso en la cuna, fue el diagnóstico. Colapso en la cuna. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? El crío tenía 3 años. El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, explicó el doctor Harper puntillosamente. Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta 5 años. Harper volvió a encender su pipa. Un mes después del funeral, instalamos a Shirley en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con nosotros, pero no hay que sobreproteger a los niños. En tal caso se convierten en lisiados. No hay que sobreprotegerlos y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Shirley pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Shirley en su cuna, empieza a aullar. Empieza a aullar y chillar y llorar. ¿Qué decía? El cuco, papá. El cuco, el cuco. Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny y empecé a recordar la puerta del armario apenas entreabierta cuando lo encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? Preguntó el doctor Harper. No, no. No, ¿cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados. Por otro lado, dijo el doctor Harper, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no. Entonces deje que lo cuente a mi manera. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No voy a hablar de mi vida sexual, si es eso lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy, muy, muy normal, sin perversidades de ninguna clase. Yo sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. De acuerdo, asintió el doctor Harper. El cuco la mató también a ella, a Shirley, un mes más tarde. Pero antes sucedió algo más. Una noche, oí un ruido ahí adentro. Y después Shirley gritó. Abrí muy rápidamente la puerta, la luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada en la cuna, llorando. Y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó. Enseguida volvemos con Solo un mal sueño. Hay gente que no sabe lo que es el miedo. Ignorantes. Solo un mal sueño. A la hora de las brujas, todas las noches, Gustavo Gordillo vuelve con Solo un mal sueño. A las 0 horas, por FM Ciudades, vuelve Solo un mal sueño. Claro, para que aprendan. Como le decía, el cuco también la mató a Shirley. Pero antes pasó algo más. Una noche yo había sentido un ruido y después Shirley gritó. Yo abrí la puerta muy rápidamente, la luz del pasillo estaba prendida y ella estaba sentada en la cuna llorando y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó. ¿La puerta del armario estaba abierta? Preguntó el doctor Harper. Un poco, solo una rendija. Shirley hablaba a gritos del cuco y dijo algo más que sonó como garras. Solo que ella dijo galas, ¿sabe? A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que le habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo. A mí me pareció que decía garras. Los ojos de Billings comenzaron a buscar nuevamente la puerta del armario. Garras, largas garras. ¿Miró dentro del armario? Preguntó el doctor Harper. Sí. ¿Había algo dentro? ¿Vio al...? No vi nada. Nada. Chilló Billings, y las palabras brotaron atropelladamente, como si se hubiera arrancado un corcho negro del fondo de su alma. Cuando murió la encontré yo, verá, y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra como una negra en un espectáculo de negros. Y me miraba. Me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillantes y espantosos, como bolitas vivas. Como si estuvieran diciendo, me agarró papá, tú dejaste que me agarrara, tú me mataste, tú lo ayudaste a matarme. La voz de Billings se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces le sucede a los niños, una mala señal en el cerebro. Le practicaron la autopsia y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a la casa. Solo, porque Rita se quedó allí bajo el efecto de sedantes. Tuve que volver solo a la casa y sé que a un chico no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser producto de un susto. Dormí en el sofá con la luz encendida. Doctor Harper consultó el reloj digital embutido en su mesa. Lester Billings estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa, dijo el doctor Harper, ¿cuál fue su actitud con respecto a usted? Durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia, estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los chicos son tan chiquitos, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Ella quería otro bebé. Le dije que era una mala idea. Claro, no de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora que nos conformáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una babysitter. Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho. El ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado Dew. Absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertarlo en el aparato femenino y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se fecunda. Ni siquiera se nota. Dirigió la mirada hacia el techo y sonrió con lúgubre sonrisa. Ni siquiera sabes que está allí. Y el año siguiente volvió a quedar embarazada. Vaya seguridad absoluta. El doctor Harper lo miró y le dijo, ningún método anticonceptivo es perfecto. La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación. Sí, claro. O la mujer se lo puede quitar. Es posible, contestó el doctor Harper. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Comienza a tejer prendas de bebé. Canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Mierda, voluntad de Dios. Creo entender que el bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Shirley, dijo el doctor Harper. Exactamente, exactamente, un varón. Le llamé Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Sin embargo, terminé por tomarle cariño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny era parecido a su madre y Shirley no se parecía a nadie, excepto quizá a la abuela Ana. Pero Andy era idéntico a mí. Apenas volvía yo de trabajar, me iba a jugar con él. Me agarraba solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las 9 semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? Yo había prosperado bastante y cuando Andy cumplió 1 año, nos mudamos. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlo de nuevo. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos. Éramos felices. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay 2 sin 3. Me contestó que eso no se aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado con un círculo mágico. Billings miró el techo con expresión morbosa. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar las pantuflas en el living porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué hará si está ahí dentro, agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas ahí adentro. Me revolvía el estómago dejarlos solos. Pero al mismo tiempo me alegraba salir de allí para ir a trabajar. Que Dios me ayude, me alegraba salir. Mira, empecé a pensar que no había perdido durante un tiempo, que nos había perdido cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos deslizándose por las calles durante las noches y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó 1 año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Y le apetece Andy. Y le apetezco yo. Empecé a sospechar que si piensas mucho en algo y crees que existe, termina por corporizarse. Quizás todos los monstruos con que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein y el hombre lobo y la momia, existían realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago, o tan solo habían desaparecido. Quizá... Billings permaneció un largo rato callado. En el reloj digital pasaron 2 minutos. Por fin dijo... Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita tomó el autobús. Billings se humedeció los labios. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso, además, una vez cuando cumplió 2 años, Rita me preguntó si quería instalarlo en el otro dormitorio. Hay muchos charlatanes que sostienen que es malo que el niño duerma con los padres. Se supone que le produce traumas sexuales o algo así. Pero nosotros solo lo hacíamos cuando el crío dormía y no quería cambiarlo. Tenía miedo después de lo que había pasado a Denny y a Shirley. Pero lo cambió, ¿verdad? Preguntó el doctor Harper. Sí, sí. Sí, respondió Billings. En sus facciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla. Lo cambié. Tuve que hacerlo. Todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa. Pero cuando ella se fue... Eso empezó a envalentonarse. Billings se pasó la mano por el cabello. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad. Al principio me decía, es solo el reloj, es solo el reloj. Pero por debajo del tic-tac, oía que algo se movía sigilosamente. Pero no con demasiado sigilo, porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de algo salido del desagüe de la cocina. Billings estaba pálido y tembloroso. De modo que lo cambié. Sí, lo cambié. Verás, sabía que primero iría a buscarle a él, porque era el más débil. Y así fue. La primera vez chilló en medio de la noche. Y finalmente, cuando reuní el valor suficiente para entrar, lo encontré de pie en la cama, gritando, ¡el cuco, papá! ¡El cuco! ¡Quiero ir con papá! Pero no pude. No pude. Y una hora más tarde oí un alarido. Un alarido sobrecogedor, gorgoteante. Y me di cuenta que lo amaba mucho, porque entré corriendo, sin encender la luz. Corrí, corrí, corrí. Oh, Jesús, María y José. Eso lo había atrapado. Lo sacudía. Lo sacudía como un perro sacude un trapo. Y vi algo como unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros, y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto de una botella de gaseosa. Y oí cómo se quebraba el cuello de Andy. ¿Qué sucedió después?, preguntó el doctor Harper. Eché a correr. Eché a correr, respondió Billings. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí 6 tazas de café. Después, recién volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo, mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja. Pronto, Billings se cayó. El doctor Harper miró su reloj. Habían pasado 50 minutos. Bueno, dijo Harper, pídale una hora a la enfermera, los martes y jueves, ¿le parece? Solo he venido a contarle mi historia, respondió Billings, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Le dije que probablemente el chico había tratado de bajar de la cuna y... y se lo tragaron. Claro que sí. Y eso era lo que parecía, un accidente, como los otros. Pero Rita... Rita comprendió la verdad. Rita comprendió... finalmente. Lester Billings se cubrió los ojos con el antebrazo derecho y empezó a sollozar. Señor Billings, dijo el doctor Harper después de una pausa, tenemos que conversar mucho. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo?, exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, irritados, doloridos. Aún no, prosiguió Harper amablemente. ¿Los martes y los jueves? Maldito curandero, masculló Billings después de un largo silencio. Está bien, está bien. Pídale hora a la enfermera, señor Billings. Adiós. Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente del consultorio sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía, vuelvo enseguida. Billings Billings se volvió y entró nuevamente en el consultorio. Doctor, doctor, su enfermera... No había nadie en la habitación. Pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. Desde el interior del armario. ¡Qué lindo! Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Billing se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. ¡Qué lindo!, dijo el cuco, mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara del doctor Harper en una mano podrida de garras espatuladas. Esta fue la historia que queríamos contarles esta noche. Una historia de paternidades. Una historia de pequeñas fantasías infantiles. ¿O no? Esta historia que se llama El Cuco y le pertenece al enorme Stephen King. Nosotros desde aquí nada más, esperamos que pasen ustedes la mejor de las noches. Por supuesto, no se olviden de asegurarse que las puertas de todos los placares estén herméticamente cerradas. Solo un mal sueño volverá mañana a las 12 de la noche en punto, como siempre, aquí en FM Ciudades. Ustedes, bueno, ustedes quedan invitados a presenciar el próximo encuentro. Mi nombre es Gustavo Gordillo y les deseo que pasen la mejor de las noches, siempre que puedan.